verdad que imaginarás que estamos muy contentos, si bien fue un proceso electoral, diría, un poco fuera de lo común, porque bueno, había una sola lista, y eso muchas veces tiende a planchar la participación de la gente. Junto con las autoridades municipales se definió la necesidad de proceder al acto eleccionario cuando por ahí hubiera sido reglamentariamente correspondiente la proclamación de la lista, pero bueno, era una manera también de movilizar el barrio, de poner pro a otra instancia en la que nos encontramos con los vecinos, y así se dio. Fue una jornada muy linda, ayer estuvo, a diferencia de hoy, estaba escuchando lo que decía, hubo sol, nos encontramos en un lugar tan bonito como es nuestra sede, así que bueno, sirvió para charlar con los vecinos. Y quizás que lo más rescatable, diría yo, más allá de la cuestión institucional en sí, que por cierto que es rescatable, es que juntamente con el voto que emitía cada uno de los electores que se hizo presente, hubo una encuesta que motorizó el centro vecinal, un poco para tener un mapeo de las preferencias, requerimientos, inquietudes, situación familiar y demás datos de los vecinos, que nos va a dar sin duda un gran mapa hacia adelante de cómo diseñar políticas vecinales, ¿no? Bueno, lo que en principio fue una jornada rara, porque decir una elección cuando solamente hay una lista, termina siendo algo positivo, no solamente por la participación ciudadana, sino por esto que nos contaban. Digo, ¿qué desafío para ustedes en la previa de la elección, ¿no? Cuando vos decís, vienen a elegir algo que ya se sabe que va a ser, digo, ¿cómo lográs ese apoyo? Me imagino que es doble la alegría en la jornada de hoy, ¿no? Sin duda, porque aparte que eso también tiende a generar cierta apatía, porque mucha gente me pregunta, pero ¿y si tengo que ir a votar y si la lista es la tuya? ¿O no quedaron ya consagrados ustedes? ¿O ya sabemos que ganan ustedes, para qué voy a ir? También tuvo ese otro costado, que es natural cuando no hay competencia electoral. Sí. Pero bueno, digo, más allá de estas cuestiones que por ahí son hasta secundarias, diría yo, lo importante es que es otra instancia más en la que los vecinos hemos estado juntos, no hemos estado diciendo cosas, se incorporó gente al padrón que no estaba empadronada y vino, creo que hubo 11 vecinos de los electores finales que terminaron agregándose al padrón, y esto va a servir para sanear el registro de vecinos hacia adelante. Se incorporó gente que vivía cerca o que tenía alguna idea, que participaba en alguno de los ámbitos en que nosotros proponemos a la comunidad de La Amalia y por ahí no estaba integrada. Bueno, siempre se dan saldos positivos cuando hay un espíritu constructivo y de integración vecinal, ¿no? Hugo, ¿cómo está el barrio? ¿Cómo está La Amalia? ¿Cómo están los vecinos? Vos recién decías, bueno, iban haciendo en una especie de encuesta las problemáticas, en dónde se puede trabajar. Los desafíos, me imagino que vos y la comisión directiva van a tener de ahora en adelante en este segundo mandato. Mira, Fede, sí, nosotros tenemos una decisión muy clara tomada, que fue en estos primeros 2 años de gestión, decidimos recuperar el patrimonio vecinal, que era la sede, de algún modo la placita de juegos que hay en la sede misma, y esto lo hemos logrado poniendo en valor la sede, instalando allí el centro de capacitación y servicios informáticos, que ya en el mes de junio va a empezar a tener sus primeros alumnos de manera absolutamente gratuita y gracias a la colaboración de los compañeros del Espacio Villa Allende, que van a desarrollar allí su curso, un curso maravilloso, y aprovecho la audiencia que vos tenés para difundirlo. Dice que todavía está muy en cierne y sí. Estamos ajustando detalles de días, horarios y demás, pero un curso que te va a enseñar a vos desde cómo se prende una computadora hasta cómo mandas un email por tu celular. Es decir, va a abarcar todo lo que sea aparatos inteligentes, de forma tal de que cualquiera que haya hecho ese curso, sea joven, niño, viejo, adulto, lo que fuere, tenga una alfabetización informática cabal y acorde a los tiempos que corren, ¿no? Por un lado te decía, entonces retomando el tema de la sede, y ahora el desafío es lograr la puesta en valor de los espacios públicos en la AMALE. Puntualmente hay una cuestión central que nos desvela ya desde hace 2 años, que es los Pumitas, y que la notamos en un estado de abandono, voy a usar una palabra quizá fuerte, pero criminal, porque no podés tener un predio en un barrio tan pequeño como el nuestro, de 11.000 metros cuadrados, y tenerlo a la buena de Dios, o que algún vecino se le ocurra conseguir un recurso para desmalezar, o que la municipalidad a veces pueda llegar a desmalezar, pero con un alambrado destruido, sin baño, lo cual limita severamente la ocupación del predio, porque vos sabés, y la audiencia lo va a entender, que los varones hacemos pis en cualquier lado, ahora una nena eso no lo puede hacer. Y esto es una situación de discriminación criminal que sucede en nuestro predio. No hay espacio para producir caminatas entre la gente que necesita caminar, digamos, más allá de que esto se dé en los hechos, pero creemos que no merecemos los vecinos de Villa Allende, no digo de la Amalia, de Villa Allende en sí, tener un espacio como los Pumitas en el estado en que está. Así que vamos a fortalecer nuestra mirada hacia los Pumitas, y ya estamos trabajando con otras organizaciones, inclusive de Villa Allende, en la recuperación y la puesta en valor de ese predio. Uh-huh. Hablando de trabajar, Hugo, desde el Centro Vecinal de Barrio La Amalia con otras organizaciones de la villa, hace poquito hubo una reunión importantísima donde uno puede decir que entre el 70-75% de las organizaciones de la villa confluyeron allí en una noche, en una reunión extensa allí en la sede del Centro Vecinal. Y las que faltaron se excusaron por no haber podido ir. Sí. No, fue sumamente satisfactorio. El día viernes por la noche nos encontramos el Club Quilmes, el Centro Comercial, la Academia ASA, el Centro de Jubilados, 5 centros vecinales. También estuvo, por supuesto, la Radio Nexo como un actor social central de la villa. Todos con la idea de confluir en una única política o una política común que nos permita potenciar las posibilidades individuales que tenemos y, como yo siempre digo, unir el enchufe, ¿no? Enchufar una ficha con la otra, que muchas veces están sueltas y lo único que hace falta para que fluya la energía es juntarlas. Y nosotros somos un poco eso, los dirigentes vecinales, los dirigentes sociales, deportivos, culturales, somos un poco enchufes sueltos, que una vez que nos unimos la energía popular comienza a fluir. Esto es una primera reunión, tuvimos un encuentro con el director de políticas, el coordinador de políticas vecinales de la provincia de Córdoba, el contador Leonardo Limia, y seguramente vamos a seguir trabajando porque hay una serie de programas y de políticas que se pueden impulsar desde allí, que se enlazan con las políticas que cada una de estas instituciones experimente y lleva a cabo junto al municipio, ¿verdad? Creemos que el objetivo y nuestros grupos de representación, el objetivo es dotar esos grupos de representación de mejores recursos, de mayores herramientas, de mejor calidad de vida y de gestión en definitiva. Y bueno, esta unión de que la hemos un poco bautizado así como la Mesa Social de Villa Allende, creo que pinta para ser un actor institucionalmente muy, muy relevante en la villa, ¿no? Hugo, lo podíamos ver en esa reunión el viernes, digo, la importancia de las estructuras participativas como son los centros vecinales. Y hoy, digamos, en comparación a la cantidad de barrios que tiene Villa Allende, los centros vecinales son pocos. Nosotros lo decíamos hoy. Promesa de campaña del actual gobierno, de Eduardo Gato Romero, lo dijo luego de haber ganado la elección: quiero dejar de ser intendente y que cada barrio de la villa tenga su centro vecinal. Creo que es un sueño que tenemos todos, pero que todavía da la sensación que está bastante lejos, ¿no? Sí, coincido con el diagnóstico, es algo que se lo estaremos planteando seguramente al intendente junto con el director de centros vecinales, la necesidad de redoblar no solo la situación de los barrios en los que no hay centro vecinal, sino de fortalecer los centros vecinales que ya existen. Hay un reclamo que creemos que no se puede soslayar y no se puede postergar y no se puede tener encajonado, que el de que cada centro vecinal tenga su sede. Hay lugares, en los centros vecinales han dado fe de que trabajan, juntan sus propios recursos. De hecho, el barrio español, después de muchos años, el barrio español nos precede en existencia y en trabajo y en esfuerzo y en organización. Y sin embargo, recién ahora están construyendo su sede después de un largo proceso que por ahí tiene trabas de tipo hasta burocrático, te diría. Nosotros desde que arrancó el intendente Romero, que tuvimos una reunión, nos sentamos con él a ver las posibilidades de los seis, creo que éramos en ese momento, centros vecinales, nos sentamos para charlar conjuntamente, porque es algo que nos atañe a todos, no individualmente a cada centro vecinal. No es que cada barrio tiene su propio interés y no le importa el del lado. Nos importa progresar a todos, que nuestra experiencia y la de Barrio Español pueda ser disfrutada y de algún modo beneficiar a todos los otros vecinos de las otras regiones. Pero es necesario que haya gestos de comenzar a afectar espacios públicos, de comenzar a lo mejor no hay recursos económicos, y esto es perfectamente comprensible, discutible, pero comprensible, pero necesitamos un gesto del Ejecutivo Municipal en el sentido de comenzar a afectar los terrenos donde cada centro vecinal vaya desarrollando sus sedes. Y por supuesto, esto, como te decía, es consolidar lo que hay e ir avanzando hacia lo que no hay. Charlábamos ayer con algunos vecinos y decíamos, el Consejo Municipal de Cultura existe, el Consejo Municipal de Ambiente existe, y esos consejos están formados por ciudadanos que ni siquiera en algunos casos, no quiero ser ni peyorativo ni descalificar en lo más mínimo, pero en algunos casos esos ciudadanos son ciudadanos que se representan a sí mismos, y es buena hora que existan esas instancias de participación en la Carta Orgánica Municipal. Pero el Consejo Municipal de Centros Vecinales no se puede constituir porque no logramos reunir 7 centros vecinales Claro. en la villa. Y sin embargo, nosotros, que sí representamos una cantidad determinada de vecinos, no tenemos política institucional, no tenemos ámbito institucional orgánico en la municipalidad como lo tienen el Consejo de Ambiente y el Consejo de Cultura. Y sin embargo, desarrollamos una tarea por ahí social que es tan o más importante que la que desarrollan los integrantes de estos ambos consejos que ya mencioné. Por lo que necesitamos también que eso se adecue a la realidad, o que la ordenanza se adecue a la realidad que existe en Villarreal, o tener una política muy clara, muy proactiva de lograr el desarrollo de los centros vecinales que hagan falta para completar el número y constituir de una buena vez por todas el Consejo Municipal de Centros Vecinales. Interesantísima propuesta que ojalá tenga en cuenta la municipalidad de Villa Allende, porque sería muy importante para la participación y para la democracia de nuestra ciudad. Hugo, te agradezco los minutos. El último, para que le digas algo a los vecinos del barrio. Bueno, ya un poco se lo dijimos ayer a través de nuestra red de WhatsApp y a los que hemos tenido mano a mano. Quizá les decía, resaltaba esto, Fede, la alegría mayor que tenemos nosotros, más allá de la participación, de los que salieron de la casa en una jornada que amaneció fría y que después mejoró, pero dejaron sus cosas para ir a votar una lista única, que se llegaron al centro, que le acercaron un criollo, un mate a la Junta Electoral, que estuvo contenido en todo momento por distintos vecinos del barrio, más allá de esa satisfacción y de sentirnos realmente halagados por esa participación, la felicidad más grande la puntualizamos en 5 o 6 vecinos que, de estar en su casa, hoy forman parte de la nueva comisión directiva del centro vecinal y que se han incorporado con unas ganas, un ímpetu y de tareas, nos están llevando puestos en el mejor sentido, y que son Mónica Gómez, que son Vanessa Santucho, Mario Stuicher, Soledad Santander, Carolina Ávila, la misma Sofía Cortel, que es una chica, una piba jovencita con la cual tenemos un montón de esperanza, y que ya de anticipo está organizando para que los tiempos que vienen sean también de risa, juego y juventud. Está organizando el circo La Amalia, y lo vamos a tener en muy poco tiempo organizado, y que va a ser algo que vamos a poder brindarle al conjunto de la sociedad de Villarreal, tanto en lo cultural como en lo artístico. Qué bueno, Hugo. Ahí tenemos un título más para seguir desandando a lo largo de tantas jornadas. Abrazo grande, Hugo, a vos, a toda la comisión, a estos vecinos nuevos que se han sumado, y a ese padrón y a ese vecindario que tanto vienen haciendo a lo largo de tantos años. Ojalá que esta noticia replique en el ánimo de los vecinos para que se vayan armando todas las estructuras de los centros vecinales. Hugo, abrazo grande. Un abrazo grande, Fede, y no quiero dejar de mandarle un abrazo a Carlos Villa y a Marta Banegas, que nos han acompañado en la Junta Electoral. Carlos es el director de los centros vecinales. Y bueno, estamos ahí siempre trabajando para que las cosas mejoren, muchas veces con déficit, pero siempre hablándonos de frente y avanzando. Abrazo grande. Dale, un abrazo, Fede. Hugo Mariano Zahue.